Radio Juan Gómez Millas presenta Cita con la Historia. Conversaciones, relatos, entrevistas y anécdotas de nuestra historia nacional. Conduce Bruce Leguas y Ricardo Loyola. Porque me gusta, limpia mi ciudad. Yo pago el aseo. Recuérdelo. ¿Qué está haciendo propaganda? Mi alcalde me dijo: niño, avísale a la gente que pague el aseo. Para que vengan a barrer aquí el salón municipal. Usted se hace el leso. Porque ¿cómo? Hoy hay un estreno mundial. ¿Cómo? ¿Un estreno mundial? ¿Qué tengo que ver yo con eso? Hay muchos estrenos mundiales, pero no tengo que ver con el estreno. Hoy día hay un estreno mundial. ¿Dónde? Página 12 presenta el impacto mundial en las telenovelas. ¿Cómo el Página 12 va a presentar nada? Para que vea. Con la actuación de Eugenia Garrido, como la Kena. Oiga. Eulalia Garrido, viuda de Carmona, como la Eula. Oh, oiga. Oiga, el gran Bruce Leguas, como Brucito, el deseado. ¿El qué? El deseado. Eso me parece a teleserie. Con la actuación especial de Osman Brichetto, como Don Yeyo. ¿Don Yeyo? ¿Pero cómo? Mauricio Viñambres. Oiga, no diga nada feo de mi alcalde. No, sí, la actuación especial de Mauricio Viñambres, como Don Rata. Oiga. Y el gran, y este es un gran actor, Luis Alarcón. ¿Cómo? Como el bellotino. No lo conocemos ahora. Y todos ellos en la superproducción venezolana. Venezolana más encima. Venezolana, mexicana, guatemalteca. Para más remate. Dos mujeres y un camino. Menos mal que no es un homicidio. Eso, oiga, eso. Oiga, usted... ¿Y tiene esta música? No le puedo creer. ¿Sí? ¿Pero usted sabe dónde está y qué está haciendo? ¿Qué cosa? ¿Qué programa es este? ¿Qué tiene que ver con teleseries? ¿O con publicidad de teleseries? No, es que son... ¿Qué tiene que ver con la historia? Si yo me enteré, es que tiene que ver porque son dos viejas históricas que se pelean por alguien. Eso no se lo cree nadie. Vaya a hablar con la Kena nomás. Es que ella es mi tía. No. Aquí se supo muchas cosas esta semana. Demasiadas. No hay nada que saber, nada. Pero recuérdelo, yo pago el aseo. No, si se va por la tangente no va. Yo pago el aseo porque me gusta, limpia mi ciudad. ¿Por eso le instalaron basura? Oiga, no diga esas cosas. Pues hay que denunciar al alcalde Mauricio Viñambres, que va a instalar un basural en la Villa Olímpica. Oiga, lo no... denunció Luis Alarcón siendo funcionario. ¿Y hasta ahí lo más le llegó lo de funcionario? Sí, porque se fue donde la llené. Va. Oh, lo echaron. ¿Lo echó la llana a la casa? No, oiga, ah. No. No entregué las cosas. Ah, ya. Bueno. El pago del aseo es una obligación, ¿sabe usted? Sí. ¿Y usted lo paga? Yo ya tengo todo pagado hasta el 2020. Imposible. Bueno, le aviso que puede pagarlo por cuotas, lo puede pagar con tarjetas, incluso la ABCDIN o por internet. Cualquier cosa va a financiar la campaña. Oiga, no diga eso. ¿No sabe usted que esto es para mantener limpia la ciudad? Ya. Ahora, si tiene alguna deuda anterior, la puede pactar. Ya. O puede pagar la cuota actual. Ya. Y espere 5 años para que prescriba la otra. ¿Igual como lo hizo alguien? ¿Quién? ¿Usted? No, yo no. Yo nunca haría esas cosas tan bajas de bajo pueblo. ¿No le puedo creer? No, eso es derroto. Chupalla. Pero bueno, estamos en Cita con la Historia en el programa de radio... Derecho de aseo. Dale. De Radio Juan Gómez Millas, como siempre, con la gentil oficio de Página 12 y Osman Brichetto, que se ha manifestado como un auditor que está pendiente de todos los programas. Dicen que tenemos solamente 2 auditores. Sí. Uno es amigo de Osman y el otro es Osman. Y el otro es Osman. Claro. Osmanio y su amigo. Claro. Lo dejan prender el receptor en La Paz de la Tarde. Ah, mis, qué gracioso eso. Pensé que en La Paz de la Tarde no tenían Radio Galena nomás. No, si, si Osman es un hombre que... ¿Pudiente? Claro. Pero sí, bueno, acuérdese que él es director de diario. O sea, tiene una... Por lo menos una parcela de 5.000 metros. ¿Qué es 5.000 metros? 5.000 kilómetros. Ah, pero eso es el antejardín nomás. Sí, pues, es como el cuartito, sí, para la herramienta. El cuartito azul, le pensé yo. No, otra persona andaba en el cuartito azul. Ah, quizá quién. También hay cajas en las ferias municipales. Ay, ¿qué tiene que ver para eso? Que pague el aseo. Ah, pero si yo no voy a pagar el aseo, ya lo pagué. No, vaya y pague el aseo. Ya lo pagué el aseo. Pero igual, páguelo. Si a usted le llega eso, es porque usted no ha pagado el aseo. No, no. Me mandaron esto aquí para que le dijera a usted que pague el aseo. ¿Ve? Aquí en ninguna parte está mi nombre. ¿Ve? ¿Ve? No, porque trabaja en la campaña, ¿no? Bueno, obviamente. Hay cassette que lo denuncia. Obviamente que hay que estar en la campaña. Si no... Si no, usted sabe, pues. Amelia volverá. Keiko Amelia volverá. ¡Keiko Amelia! Sí, pues. Entonces hay que votar por Pepe K. Viñambre. Pepe K. Viñambre. ¿O no? ¡Qué atroz! Oiga, no se ría. Oiga. Ya. Es como Trump con la... con la Hillary. Pero... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí, es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, pero ¿de qué vamos a hablar hoy día? No tiene idea, papé. ¿Cómo que no? No, pues. Hoy día que es jueves, nos toca hablar sobre... No es los... jueves. ¿No es jueves? No. Pensé que era jueves y íbamos a hablar de los pasteles de choclo. ¿Qué tiene que ver los pasteles de choclo? Los jueves no hablamos de pasteles de choclo. Pero si eso no tiene que ver nada con la historia. ¿Y la historia del pastel de choclo? Ah, ¿se la sabe? Claro. Ya, cuéntelo. Esta era una vez un pastel de choclo que no tenía choclo. ¿Y cómo era pastel de choclo entonces? Porque la señora se llamaba Choclo y él era de ella. Ya. Entonces por eso era pastel de choclo. Ya. Claro, pero no tenía choclo. ¿Y ese fue el primer pastel? Sí. De choclo. Claro. Porque después hizo mal la señora. Sí. Ay. ¿Y dónde lo publicitaba? En el Página 12, pues. Claro. Le pagaba publicidad a Don Osmanio. Oye, hay que denunciar a Osman Bricheto. Uno le hace propaganda, le hace difusión a esas cuatro hojas. Y nada de nada, pues. ¿Cómo nada de nada? No cae nada. ¿Cómo no cae nada? No, pues todavía no vemos el cheque. Ah, la publicidad por publicidad. Claro. Mire lo que es la vida. Todavía no, no... ¿Será el Alzheimer que lo tiene así, que se le olvidan, sí, las cosas? Sí, no, que está viejito. ¿Está cagá? Sí, está cagá. Sí, los comentarios que hace son, pero... Geniales. Oh, sí, ya. La senilidad lo alcanzó. ¿Y lo llevó a los corrales del Mauco? Oiga, sí. Eso podríamos hablar. ¿Llevó? Eso podríamos hablar de los corrales del Mauco. Sí. Uy, allá vi ahora. Y no en La Paz de la Tarde. En la celda 7. No, que transita entre los dos lugares. Ah, ya. Eso podríamos hablar acá en la quinta región. La semana pasada se dio lugar una especie como de coloquio. Claro, no un coloquio, simposio, no sé, de la Guerra Civil de 1891. Se llamaba 125 años de la Guerra Civil de 1891. Se realizó en la Facultad de Humanidades de la Universidad del Paraíso. Vinieron harta gente, o sea, tuvo público. Y... ¿Cuántos? Hablemos en números. ¿10.000? ¿20.000? No, sus 10 personas. Ah. Nada, entonces. 5. Porque mi abuelita hacía rodeo allá y llegaban como 5.000. Pero que su abuelita tenía poder de convocatoria. Estaban obligados, si no... Con la escopeta la de buscar. ¿Lleva toda la familia de negro Francisco? Sí. Pero bueno, la cosa es que hicieron un coloquio, estaba organizado por unos estudiantes, que ellos obviamente como son, como dijo, porque esto parte con una inauguración de un profesor y todo. ¿Con cotelé? Sí, un vaso de plumaví con café. Ah, o sea, cosa de pobre. Claro, una cosa pobre. De pobre. Pero bueno, parte del discurso con el profesor hablando sobre que es bonito que el gremio de historiadores haga estas cosas, porque así... ¿Hay gremio de historiadores? Sí, yo le iba a preguntar si es que era una reunión sindical también, porque si había gremio, había sindicato, y vamos a negociación colectiva, algo así. Qué genial sería. Fantástico, en todo caso, que haya un sindicato. Bueno, la cosa es que ellos, como son del gremio, ellos lo entrevista otro programa. Ah, ya. Ese otro programa. Ya. La tertulia de Nostradamus. Los 60 minutos del museo. Sí, no sí, le puedo creer. Allá van, porque ellos son del gremio de historiadores. Ah, son, ya. Son cualquier cosa. Claro. No pueden caer tan bajo en esta cosa, sí. Me parece que vayan allá. Bueno, entonces se inaugura por eso y se tenía como muy en... lo repetía muchas veces que nadie conoce la Guerra Civil de 1891. Si no fuera por ellos, por ese coloquio, nadie la conocería. Porque no existe. Nadie sabe lo que hay. ¿Nadie sabe? No, nadie sabe. ¿Y cómo en Concón hace como 50 años que hacen unas romerías y publican libros y hacen... actos y jornadas y cosas así? No, nadie conoce. Y en Placilla también, hasta hay un museo en Placilla donde exactamente fue la batalla, donde se dispararon todos los cañonazos y todas las carabinas y las escopetas. Las carabinas de Ambrosio. De Ambrosio, obviamente. Están guardadas ahí del siglo pasado. Del siglo anterior a esa fecha. Y las vainas de... Las vainas, los mojitos, las... Sí, esas cosas. El Juanito Rosado. Expuso el Museo de Placilla también. Pero ellos no saben nada. En realidad fue una exposición bien extraña, porque estaba en la primera mesa donde estuvo Igor Goykovich, que es el director de la carrera de Historia de la USACH, y él habló sobre algo nada que ver con la Guerra Civil de 1891. Los tallarines de Carlos. En realidad habló sobre las luchas sociales y no tuvo nada que ver. Pero bueno, por lo menos un tipo que es director de un instituto de historia. Ya, pero no tiene idea de lo que... Claro. Después habló Andrés González. ¿Quién es? Este niño que hizo, que lo entrevistamos cuando usted había muerto. ¿Cómo que yo había muerto? Sí, pues usted se había muerto, se había ido de parranda, no sé a dónde. Oiga. Y murió. ¿Cómo que morí? Murió. Y lo entrevistamos. No he tenido todavía el placer. Lo entrevistamos en el Sheraton Miramar. Ah. Hizo un programa decente, de verdad. Ya. No me auspiciaban esos pasquines de Página 12, ¿no? Mercurio, Santiago, Arte y Letras. A ese nivel. Ah, sí, algo supe ahí de que en Arte y Letras salió algo. ¿Eh? Algo así de que. Cera Caraúba. ¿Qué es eso? Una cera nueva que ha salido. Es el auspicio, ¿cierto? No, era Brillina. Ah. Con tierra de color. Claro. Como usan los pobres. Ya. Pero ya. Andrés, y después tuvo una niña, Pamela Fuentes, del Museo de Placilla. Mish. Que no habló nada de Placilla. ¿Y de qué habló entonces? ¿Habló, ¿de Concón? No, habló del museo, de que el museo es muy bonito, de que nos ha sido tan difícil hacerlo, de que es tanta plata que se gasta. Y ya uno ya pensaba que al final de la presentación le iba a hacer la colecta, iba a decir, bueno, iba a pasar un joven por sus asientos con un tarrito, dele una monedita para nosotros poder seguir funcionando, una cosa así, como que no tenía nada que ver. Incluso un caballero veterano que estaba ahí, más veterano que Norberto, una cosa muy viejita que había ahí. Lo vi mucho decir. Le preguntó y le dijo, ¿sabe qué? Yo siempre he querido llegar al museo y no sé cómo llegar porque nadie sabe. Y él le dijo, fue sorprendente la pregunta, porque le dijo, es que esa es la idea, que la gente vaya preguntando y si llega, llega. ¡Qué fantástico! O sea, las próximas elecciones municipales, usted pregunte dónde le toca votar por Mauricio. Y si sabe, llega. Y si no sabe, no llega. Mejor. Claro. Es una porque cosa así. Amelia Keiko puede... Claro. Ser alcaldesa de nuevo. Claro. Pero una cosa así, entonces... Y que ellos estaban abiertos a recibir convenios y cosas así. ¿Se acuerda que una vez fue una de esas sociedades de historia? Sí. Y le ofreció planos, le ofreció libros, le ofreció de todo. Sí. Y esta misma niña dijo, le voy a preguntar al presidente de la el centro cultural y el presidente, tan vivo como es él y tan súper entusiasta, rápido. Dijo: voy a pensarlo. ¿Te acuerdas de sí. eso? Sí. Bueno, eso mismo está en esa misma dinámica. Está. Ah, qué fantástico. Son súper rápidos. A la velocidad de la luz. Sí, y más. Bueno, al final el caballero, como no le dijeron dónde estaba el museo, se paró y se fue. No lo puedo creer. Sí. Si no le dijeron dónde estaba el museo, entonces se fue. ¿Qué iba a hacer ahí? Que esos caballeros antiguos no usan tabletas sumerias. ¿Y qué tiene que ver eso? Que ahí vienen los mapas con el GPS y uno lo lleva hasta allá mismo. Pero es que si yo estoy vendiendo supuestamente mi museo, yo le digo es que, a la es que no es su museo. ¿Y de qué? Es el museo. Bueno, si estoy vendiendo el museo, que la gente es vaya. Que no puede venderlo porque no es suyo. ¿De quién es? Del museo. Pero si yo quiero que la gente vaya. ¿Y para qué van a ir? ¿A tomarse el café gratis? Claro. No, pues no. La idea es que mejor la gente, que no vayan. La idea es que la gente vaya, que... No, molestan mucho. Por lo menos uno tiene que saber los números de las micros que pasan, los colectivos que pasan. Mira. Tome cualquier micro, va, alguna parte va a llegar. ¿Y si toma la 108, por ejemplo? Va a llegar a la aduana. Pero que no queda ahí. Ahí le venden el libro de Andrés. Claro. Los almacenes sociales. Fiscales. Es lo mismo. No sociales. Ah, bueno. Tan comunista que pasar al área social y todo eso. Sociales. Pero suena bonito. Que le cambien el título al libro. Ya. Almacenes sociales. Está lleno socialista, de hecho. Claro. De los socialistas tipo Mauricio. Hay que quemarlo a todos. O sea, eso es lo mejor que hay. ¿Vamos a la música? Vamos a la música. ¿Y qué vamos a escuchar? Keiko Fujimori. Dale con la Keiko. Ella va a cantar hoy día una... Ella canta muy bonito. Va a cantar Isleta Desierta. Siempre pensé que el estar sola era buena forma de pasar la vida. Cada mañana una aventura y cada semana 6 noches perdidas. Pero desde un tiempo a esta parte algo le pasó a mis convicciones. Tal vez el cambio de estaciones, tal vez la luz que irradias al mirarte. Yo no sé bien qué sucedió desde que al fin tú estás conmigo, que el mundo me parece mejor contigo. Mejor contigo. Thank you. cotorreando en el brasero. Cotorreando en el brasero. Sí. ¿Qué? Navideño iba a decir. Sí, invernal. Es navideño, porque hoy día estamos a 23 de diciembre de 1974. ¿Cómo estar en sí, esa po, fecha? Sí, po. Con nuestro glorioso gobierno militar. ¿Glorioso? Sí. Ya. Porque ahí está la Gloria Muchmayer. Así es, glorioso. ¿O no me cree? Era parte del... Obvio, ella bailaba cancán en el patio de los naranjos. Ya. Claro, bailaba cancán. No sé, yo ahí no me meto. Bueno, porque mira. Pero... O sea, claro, obviamente que no se puede meter ahí porque los comunachos no entran ahí, pues. Claro, usted como es del otro lado. UDI popular. ¿Qué menos? Ya, fíjate. Ya, Oiga. Mira, bueno, estábamos hablando del coloquio... Del coloquio sobre la guerra civil en dependencias de la Universidad de Alicante. De Alicante, de Valparaíso. Bayona. Ah, de Valparaíso. De Valparaíso. Bueno, ¿y existe eso? Sí, todavía existe, no sé cómo, pero existe. La cosa es que estuvo presente ahí esa Sociedad de Historia y Geografía de Chile. Ya. Mala cosa. Tiro de hecho todo para abajo. Estaba don Andrés... Y está el doctor Ewald Meyer, ¿ya? Doctor en traumatología. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver la traumatología? Es doctor, pues entonces será eso. Pues, y uno como es ignorante, uno no sabe. ¿Puede ser doctor en cualquier cosa? Sí. Mish, lo que es la modernidad. Podría haber sido en geriatría, hubiese atendido a Norberto. Y le había pedido un bono para Don Osmanio. Que lo necesita tanto. Claro. Pobrecito, Él tiene que subir y bajar todos los días a buscar las ovejas allá al Mauco, a los corrales. hubo una presentación de un experto en Quillota. Que... ¿Y en Quillota? Pero si estamos hablando de Valparaíso. Que lo que pasa es que se presentó como experto en la guerra civil de 1891 en Quillota. En todo Quillota. Pero si en Quillota no hubo ningún enfrentamiento. Él señala que sí. No hubo nada. Fue en Concón y de ahí las tropas marcharon y pasaron por Quilpué, donde, a pesar de que fue Quilpué epicentro de ese momento, tampoco hubo un enfrentamiento entre los dos ejércitos. O sea, entre las tropas de ambos bandos. Y después todo eso se va a Placilla, donde se dirime al final la contienda. Bueno, que la contienda era desigual también. ¿Al abordaje, muchachos? Sí, se tiraron al abordaje ahí, a la cantina de la señora María. Ah, ahí estaba Norberto. Sí, obviamente. Ahí lo pillaron. Claro, lo pillaron con la tía María. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Bueno, la cosa... Y eso le costó su matrimonio número 10 millones no sé cuánto. ¿Para que vea usted? Siempre así. Le pasa lo mismo. Siempre. No aprende. Y vuelve donde la tía María. ¿Cuántos años tiene la tía María? Infinitos. Bueno, la cosa es que el experto que en realidad no habló de la guerra civil. ¿Cómo que no? Pero si es un coloquio sobre la guerra civil. Pero en realidad lo que hizo. En realidad no es una guerra civil, sino que era una revolución, pues. Claro. Y por eso lo andaban pillando a la policía, por haber usted adulterado datos. Eso lo hizo usted. No. Yo siempre sigo esas maldades suyas. No, no sé cómo me convence a mí. Usted fue. Yo que soy un hombre pulcro. Nada. ¿Y con velcro? Con velcro. Ya que no cuece peumo. Si yo no tengo por qué coser peumo. Entonces es con velcro. Con velcro. ¿O tampoco? Tampoco. Ahí está, po. Lo que pasa es que ya se presenta el experto, porque así decía en el programa, experto en la guerra civil de 1891 en Quillota. En Quillota no hubo jamás ningún enfrentamiento de la guerra civil de 1891. Jamás. Él señala, nadie peleó por eso ahí. Él señala que sí. Porque dentro de los límites del departamento abarcaba Concón y abarcaba no sé qué otras partes más. Eso es una cosa distinta que no tiene nada que ver. Pero cuando hablamos de Quillota hoy en día, hablamos de Quillota la ciudad, la comuna y la provincia. Y eso no tiene nada que ver con ninguna cosa. ¿En qué le hablaba del departamento de Quillota? Arcaico. Bueno, fijó los límites del departamento, ya está. Eso es para agarrarse de la revolución nomás. Claro. pero no tiene nada que ver con Quillota. Pero él, como buen experto, después empezó a nombrar la la división que tenía el departamento en distintas delegaciones, distritos, etcétera. Pero eso es una cuestión que tiene que ver con administración política del territorio, no tiene que ver con revolución. Si nunca hizo nada de revolución. Ah, entonces no vale ni nombrarlo. Entonces, cuando hace la división de los distritos, habla, por ejemplo, de un lugar muy interesante que es Purutún, que es San Pedro de Purutún, en el presente. ¿Cómo San Pedro de Purutún? Purutún se llama siempre San Nicolás de Purutún. No, le cambiaron el nombre, se llama San Jaime de Fonseca de Purutún. Capaz, po. Sería más correcto eso. Pero Purutún es San Nicolás de Purutún, que en términos de rotito, eso es el nombre, digamos, el nombre eclesiástico, el nombre originalmente que se le pone tanto al lugar como a la capilla. Que como católicos que somos, lo respetamos. Es como decir San Nicolás de los Porotales. Claro. Se plantaban puros porotos. Aparentemente. ¿Y la chirimoya? Chirimoya alegre, pero la hacían en la otra puntilla. Ah, ya. Ahí donde pusieron los nogales. Ya. Ahí, porque ahí por ahí como pasa la 5 Norte, ¿ya? Entonces ahí la venden a los camioneros que pasaban en esa época por ahí. Ah, claro. Claro. ¿Ves? Ya. ¿Y dónde? ¿Y Purutún? Purutún está en lo que ahora sería la parte norponiente de la comuna de Hijuelas. O sea, frente a Nogales. Lo que es bastante distancia de San Pedro, que está entre, claro, Quillota y Limache. Claro, porque ese es Puncahue. Claro. O Pencahue, algunos. ¿Se acuerda que alguna vez cuando hablamos con su primo, con Rubén Stenberg, él hablaba que en San Pedro, en Puncahue, habría sido recibido Almagro, supuestamente? Claro, él dice que en esa zona, lo que es San Pedro ahora, y que en esa época era Puncahue, incluso el estero de San Pedro se llamaría estero de Puncahue, en esa área no habría sido recibido, sino que se habrían asentado las tropas de Almagro durante el tiempo en que estuvieron en la zona. Por desgracia, el que tenía esos papeles era Gonzalo Sotomayor. Pero, o sea, en todo caso, en cualquier sector en que se hubiesen asentado originalmente la hueste de Almagro, tendría que haber sido un terreno muy amplio, porque venía mucha gente con él. Venía una gran cantidad de soldados españoles, pero además traían una gran cantidad también de yanaconas y de indios de servicio, desde el Perú y desde otros lugares que por el camino habían ido reclutando. Entonces, no era así como que, por ejemplo, ya, los ponemos en Viña del Mar, o los ponemos en Valparaíso. No habrían cabido por la cantidad de gente que venía. Y toda esa gente además tenía que comer, tenía que tener abrigo y vivienda, o sea, donde dormir. Pero en Viña del Mar sí caben, para eso está en el Sheraton, el Enjoy. Sí, pero no habrían cabido. Usted sabe que la cantidad de soldados españoles era grande en esa época, a diferencia de la cantidad que llegó con Pedro de Valdivia. Con Pedro de Valdivia vino muy poca gente porque el país había quedado infamado ya con eso de que venían por oro y no habían encontrado oro. ¿Habrán conocido a la quena en ese periodo? No, porque ella en esa época estaba en las termas de Castro, en Chiloé, que en esa época ya tenía ya unas termas. Después las cerró y ya nunca más las han vuelto a abrir. ¿Ya? Entonces no se encontró. Pero sí ella dejó un kiosco por allá por Charaguayo, un kiosco de información turística para que los españolitos se pudieran informar. Nunca lo encontraron porque andaban más perdidos que el Teniente Bello. ¿Usted sabe por qué andaba perdido el Teniente Bello? Porque le pidió el dato a un marino. Sí, por eso mismo. Le pidió el dato a un marino submarinista. Ay, que no conoce los submarinos como son ahora. Claro. Él conoció los planos del O'Brien. Oh. Sí, po. Nada, pero la cosa es que Purutón queda a un lado del río y San Pedro queda muy lejos, a claro, otro lado del río. Claro. Cuando se constituye la digamos, lo que es Alzheimer, se me olvidó cómo se llama la cosa. La parroquia de Nuestra Señora del Rosario. No, pero antes de parroquia. Doctrina. La doctrina. Cuando se erige la o constituye la doctrina de San Nicolás de Brutún, era precisamente para que el cura que iba a atender esa doctrina no tuviera que venir viajar constantemente desde Quillota al lado norte del río para atender a la población tanto española como indígena, que se extendía desde lo que ahora es Hijuelas hasta lo que ahora es Quintero, Puchuncaví y toda esa zona, que fue el área de jurisdicción de la doctrina de San Nicolás de Purutún. El territorio de San Nicolás de Purutún era al norte del río Aconcagua, y en breve se constituyó para atender las necesidades de la gente que vive en ese sector en forma permanente, de manera que cuando se producían las crecidas de la Aconcagua, el cura no tuviera que tener el problema de por dónde cruzo. Pero y para eso están los puentes. Una obra de ingeniería hubiesen hecho. Bueno, lo que pasa es que los puentes los trajeron desde París, en ¿ya? esa época. Son los que ahora llaman los puentes del Sena. Lo que pasa es que los pusieron aquí y no sirvieron, entonces los devolvieron. Y los pusieron en el río de allá. ¿Ya? Se les llamó aquí también puentes del Sena. ¿Ya? Porque después cuando los devolvieron iban a ser instalados allá. Ah, pensé que eran porque iban a cenar en ellos. No, eran del Sena, porque eran del río. Después de eso, por un asunto de cenas o de comidas nocturnas, se instauró un restaurante que marcó época, hizo época en su tiempo. Vendían carne de oveja y cordero asado al palo, pero estaba arriba un cerrito. En el Mauco. Ya, pero de eso vamos a hablar a la vuelta. De comerciales. De comerciales, donde nos auspicia el círculo de submarinistas. ¿Los submarinistas están en círculo? Sí. Ah, mira. Se van navegando. ¿Un círculo alrededor del página 12? Claro. Genial, me parece. Página 12, recuerde no comprar este diario, no malgaste su dinero. Pague el aseo. No, que pague el aseo. Si paga el aseo, Mauricio va a construir un basural en la población de Villa Olímpica. Nuestros niños no quieren eso. Por eso usted, vote por Osmán Bricheto. Osmán Bricheto, alcalde. Y presidente. De Bolivia. No, sería gobernador marítimo. Ah, gobernador marítimo de Bolivia, le queda bien. Sí. Sí, sí. Ya. Vamos y volvemos. ¿A dónde vamos? No sé. Entonces no volvemos nada. Vamos a estas melodías orquestales. Melodías bajo las estrellas. Soliloquios de Belén. Yo tenía 10 perritos, eran blancos. El más chiquito, me quedaron solo 9. Uno de ellos se bañaba en las aguas del Mapocho. Se lo llevó la corriente, me quedaron solo 8. Un tercero de goloso por tragarse un gran filete se atoró de puro hambriento, no me quedan más que 7. Y uno de mis regalones, por si no lo comprendéis, le ladró mi amada suegra, no me quedan más que 6. Regalé de generoso otro quiltro a la dirinjo, sin pensar en su destino, no me quedan más que 5. Lo que era muy faltero, con su perra fue al teatro, desde entonces no lo veo y por eso quedan cuatro. Otro solo obedecía cuando se le hablaba inglés. Se me fue con una gringa, no me quedan más que tres. Y uno que era delicado tuvo una terrible tos, y entre toses y estornudos no me quedan más que dos. Los dos que me quedaban, uno resultó muy tuno, y entre juerga y francachela se murió, me queda uno. Y mi último perrito era muy aventurero, se me fue tras una leva. Queda ningún perro. ¿Qué habrá sido del pote Evan? Pobrecito, murió. No puede haber muerto. Murió escuchando los soliloquios de Belén. Vi que eran los locos solos de Belén. Esos son los locos de Belén. Los locos solos de Belén. Donde aparece ahí una Virgen María envidiosa. ¿Ya? Envidiosa. Envidia a los cabritos que porque no le dieron los regalos al hijo de ella y se los dieron para acá. Envidiosa. Envidiosa. ¿Ya? Igual que la quena. No, ella no. Siempre ha sido desprendida. Desprendido. No sé si se le desprende la parte del cuerpo. Oiga, ¿usted cree que usted cree que su tía Eulalia, que tiene que armarla todos los días a las 4 de la tarde con esa cosa de cola fría? Mire, ella se mantiene joven y rozagante y tersa. ¡Ja! Jamás, po, vieja cochina sucia. ¿Usted supo que antes vivía ahí en esas cosas que eran lo... esas cosas bajo tierra ahí que están por el centro? ¿Las catacumbas? Las catacumbas de Quilpué. No. Ahí, de esos catres que traía el estero por debajo del pavimento, ahí. Y tenía hasta cocinas ahí. Ella ahí crió a un niño. No le puedo creer. Sí. Y después se dejó el pelo largo. Mish. Y se creía director de diario. Le pasaba hojita y él... Y él escribía cositas, claro. Y hacía monitos también. Claro. Y... Bueno, y hasta el día de hoy, pues tiene una hojita y ahí escribe. Y más encima tiene un problema porque, como no es capaz de decir que él es él, porque le da como, no sé, pues vergüenza que lo vean así, pues tan cagá que está, ya. Se disfraza de... tiene un sobrenombre de pájaro. No le puedo creer. Sí. Entonces, ¿por eso le dicen pajarraco? Claro. Y lo dicen así, públicamente. Sí, porque un señor que es así como el intendente del lugar. Claro. Un señor Cabiese. Sí, ¿sabes? Algo así. Él lo trata de pajarraco también. Sí, y hay otro también, un abogado también le dice... Un picapleito. Sí. Un picapleito. Lo trata así de pajarraco también. Okay. ¿Será así por este cree de pájaro? Cierto. Bueno, que dentro de la senilidad, obviamente. Ya... Por eso, recuérdelo. Pague el aseo. Páguele un hogar a Guzmán. Colabore con la Fundación La Rosa, no sé. Para que se lo lleve. Bueno, pero... La paz de la tarde. La paz de la tarde. Esté con usted y con su espíritu. Oiga. Levantemos el corazón. Es que como es día de Pentecostés... ¿Cómo va a ser día de Pentecostés? Los martes no son día de Pentecostés. Bueno, entonces son de Adviento. Menos todavía. Cuaresma, ¿no? El pago de aseo es una obligación. Bueno, estamos recordando lo que se dijo en el pueblo. Bueno, y en el submarino. En el submarino. Y este experto también junto con decir esto de Puruto, ¿no? Después siguió hablando. Bueno, contó que él había salido en la tele, que había salido en la radio, en los diarios, pero todavía no hablaba nada de la guerra civil. Pero de la revolución. Bueno, de la revolución. Que él hacía de la revolución de guerra civil. Ya. Que él hacía charlas, etcétera. ¿Para fomentar la revolución o la guerra civil? Para fomentar la guerra civil. Ya. Interna dentro de la Armada. UDI popular. Claro. Y la cosa es que ya, en un minuto dice que él investigó unas ciertas trincheras que se decía que eran de la guerra civil. Estaban en los altos de Tabolango, el Cerro Queronque, o en el Cerro Mauco, en el límite de Concón con Quintero. Y él subió y las... eso es Quillota, según él. Claro, todo eso es Quillota. Ya. Todo eso es parte de Quillota. Entonces él subió e investigó qué era. Y consultado respecto de su investigación que arrojaba, él dijo que eso, esas trincheras, que en realidad son una serie de pircas, creo que es una pirca larga, gigante, la del Mauco es circular, son varias pircas en círculo prácticamente, las que quedan. Y esas son, ya que existe una gran cantidad de gente que vive en el sector y que tiene ovejas, son corrales de ovejas. Mish, interesante me parece. Interesantísimo. Es como de primer nivel esto. ¿Eh? O sea, hay que subir 700 metros de cerro para llevar las ovejas a unos corrales que no tienen techumbre. ¿Y qué tiene que no tengan techo? Son animales. Pero se mueren las ovejas sin techo. Vio que se mojan, se helan y mueren. Y se apelmaza la lana. Sí. Y se apelmaza la lana, no es chiste. No, y con la lana que eso es muy difícil de secarlo. Por lo tanto, mueren. En cualquier lugar donde hay ovejas, las ovejas se guardan en techo. Excepto en la Patagonia, donde hay una clase de ovejas que son distintas. Ve, esas mismas estaban acá, po. Ah, las eran de la Patagonia. Para que usted vea. Mish, qué gracioso. Pero eso determinó su investigación. Ahora. Pero el único experto o el más grande experto sobre el Mauco es Benjamín Vicuña Mackenna. Y él dice otra cosa. Y él dice que es un corral de chancho. No, una fortaleza de indios. Ah, donde crían chancho. Oiga, los chanchos los cría Pedro Valdivia en Ojos de Agua, en Quilpué. Ah. Y ahí en esa fortaleza, el cacique Malacara escondió su tesoro de oro de la quebrada que están abajo. Cuando encontró todo ese oro, se lo llevó allá y allá él lo custodiaba y nunca nadie lo encontró. Por eso que la gente sube al cerro y hace hoyitos para ver si descubren el tesoro escondido de Malacara. ¿Jaimito? Sí. Ah. Jaimito Malacara. Caro. Malacara, o sea, era bien feito. Sí, igual que ahora. Igual que Osmar. Por eso se llama Pedro Caro. O sea, qué feo. Lo van a explicar, ¿ves? Pero la cosa es que. Y mira, quitaré el certificado que dice. Sí. Qué bueno. No, Pedro Caro. Pero la cosa es que esos. Por ejemplo, la pirca que está. Dale, con que eran los altos de Tabolán. En el Cerro Queronque. ¿Ya? Esa es una pirca bien especial porque... Sí, el tipo de piedra no es piedra cualquiera, o sea, claro. No es piedra bruta. Cuando usted debe acordarse que al haber subido al Queronque, que la piedra está trabajada. Claro. Y que ahora está transformada en una pirca, divisoria entre la hacienda de Limache y la hacienda de Tabolango. Claro. Pero esa es piedra... que está recuperando. Te está llamando el submarinista. Capaz que mande la fuerza aérea del submarino. Claro, va a venir por el estero por ahí. Sí. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo yo? ¿Qué mentira? De la pirca de... Ya. Entonces, eso más bien parece piedra recuperada de otra cosa. Porque hay tramos del cerco divisorio de las haciendas, en que habiendo piedra disponible simplemente ahí no hay pirca, porque no tuvieron piedra cortada para amontonar ahí y hacer esa pirca actual. Claro. Entonces, eso nos lleva a una conclusión lógica. La gente que construyó la pirca actual no se puso a picar piedras por todos lados para hacer una pirca, sino que en la mayor parte de los lugares donde no había piedra cortada disponible, hicieron la zanja. Claro. Hicieron la zanja típica del periodo colonial que dividía las propiedades, y hoy en día ahí también hay alambradas. Claro. Ahora, Fernando Venegas lo explica así, porque es una pirca divisoria, ¿no? Claro, porque eso es lo que es ahora. Claro. Pero tiene, tal como te dice, tiene señas de haber sido algo más atrás. Incluso hay como una especie de pinturas, sí, o algo por el estilo, en algunas de sus piedras. Y hay un bloque de piedra que tiene lo que parece ser una tacita, y que estuviera en sentido perpendicular, distinta, claro, a las normales. Y alguna vez conversamos sobre eso, ¿se acuerda usted, señor? Sí. Que a lo mejor habían movido el bloque para que, claro, quedó así. Sí. Ya, pero no es necesario que lo hayan movido. ¿Y cómo hicieron el hoyo? Con un taladro, una Dremel. Para eso está el Easy. Ah, no, pues fueron al home center que está a la entrada de Quillota. Ah, ¿no es que también, ahora hay una? Sí, de veras. Que también nos auspicia. Yo pensé que habían comprado en el Easy que nos auspicia, que está en Villarrica. No. Está muy cerca. Está muy cerca eso. Ya. La cosa es que hace unos días atrás estaba leyendo por ahí y sí hay tacitas en bloques perpendiculares. Oiga, ¿y qué va a decir nuestro amigo el Comeliche? No sé, pero hay. Y no una ni dos. Y no es ahí sin H, es ahí con H. Ah, ya. Yeah. O sea, del verbo haber habiendo habido. ¿Qué hay? Bien. Pero esa, claro, tiene. Y esa misma es la que tiene las pinturas. Claro, y que tiene una forma así como si fuera, como lo que decían, una liebre. Claro. Y en realidad, si es eso, en realidad tendría que haber sido una vizcacha, puede ser. O algo parecido, claro, por el estilo. En todo caso, hay estos estudios de impacto ambiental que siempre hacen, donde nunca encuentran nada. Obvio, porque si no se paraliza la obra. Claro, que van que hacen en el tramo del tendido eléctrico que va de la termoeléctrica de San Isidro hacia Quilpué, hacia Concón, hacia las torres, en realidad el circuito de torres. Y cuando hacen el estudio dicen que los arqueólogos escucharon de gente que les decía que habían pinturas y ellos la observaron y parecen ser pinturas indígenas, pero que en realidad no lo son y que no representan ningún hito arqueológico. Que es una cosa lógica en un estudio de impacto ambiental donde tengo que construir algo. Por eso lo que decía yo, que si el informe de impacto ambiental dice que hay alguna cosa ahí, se paraliza la obra. Claro. Y eso no le conviene al que está haciendo la obra. Ni al arqueólogo, porque no le van a pagar. Claro. Entonces, pero sí parece que hay algo, o sea, parece que esas cosas no son por arte de magia. Entonces no la pintaron el dueño de la oveja para decir esta es mi capaz casa. Pues una de esas la pintó el dueño de la oveja para decir estas son mis ovejas y las que no están aquí no son mías. Capaz. Pero también son mías las otras. Capacito. ¿No sería malo llevar a que los niños que están haciendo talleres de arqueología y terreno patrimonial puedan ir para allá? A ver qué opina. En una de esas, ¿cierto? No es malo. No. Pueden opinar acerca de... Claro. Lo interesante del Cerro Queronque es la conformación que tiene. O sea, geológicamente no es un enorme cerro, pero sí es un cerro que tiene dificultad para el acceso. Ahora es fácil porque hay unos caminos que se construyeron. Y hay funicular. Obviamente. Y teleférico. Sí, señor. Y el observatorio submarino también que está ahí arriba en la cima. Claro. Ya. Y hay un relato de un cronista que habla de un peñol que fue de muy difícil subida para los españoles y fue muy muy costoso el tomarlo. Es muy factible poder identificar ese cerro con el peñol. Peñol es, obviamente, es una designación para un lugar de difícil acceso, tal como lo he dicho antes en la definición pertinentemente anterior que hice. Ya. Porque obviamente, pues, estas cosas hay que hacerlas así, pues. Ya, Robert. Ya. Entonces, en el viaje que hicimos a Guadalupe. Eso fue cuando tú querías tomar 11 sí, un po, día ya. Sábado. Sí, pues. Y no, no tenías nada más que hacer. No. Entonces, y tomas un transatlántico. Claro, eso. De viaje, o sea, es un viaje corto, y fácil, rápido. Claro. Sin ninguna. Sin ningún tipo de circunstancia en contrario, ¿no? Tan coteo aquí. Bueno, la cosa es que. La cosa es que se me olvidó lo que estaba diciendo. Ve por acordarse del coteón. Yo no me acordé. La cosa es que es la forma de la pirca. Claro, claro, claro. Entonces esta cosa de este cerro, que cerro es de muy difícil acceso. Sí. Y lo que tiene es que justo abajo está Tabolango, que fue el lugar de residencia oficial de Tanjalonco. Y precisamente Tanjalonco es capturado cuando se toma esta pucará. Claro. ¿Y el corral de ovejas? Corral de ovejas. Estaba donde las tapias, pues. No sea mal. Claro, pues. No. Estaba donde las tapias. No ve que la. Las tapias. Eso le da al abuelito caldo cultivo para que hable cualquier tontería. Las tapias, ahí están las ovejas, los corrales. Ahora, algo peor. O sea, algo más grande que el propio Kerosque es el Mauco, o sea, el Mauco. Sí, pero lo bueno del Mauco es que sus 714 metros de altura sobre el nivel del mar, lo mejor que tiene es el McDonald's arriba. Pobre Max. Subió pensando eso. Engañado y subió más rápido que nosotros, el pobre niño. Pobre cabrón, chico. Pero bueno, la cosa es que el Mauco sí representa un centro ceremonial, es una huaca, claro, fortaleza, como Stenberg. Claro, es una huaca fortaleza. Y que si uno hila un poquito más fino, va a encontrar con que es como, guardando las distancias, es como gemela de la que está en Cerro Mercallas. Claro. El Cerro Mercalla incluso es mucho más alto que el Mauco. Claro. Y todavía tiene una serie de construcciones arriba. Bueno, ha sido menos intervenido por el hombre. En cambio, el Mauco está mucho más cerca de centros poblados. Entonces, ha sufrido mucha más acción antrópica. Claro. Y eso ha significado que hoy en día todo lo que está encerrado dentro de las pircas principales está destruido. O está huaqueado. Claro. Igual que ahora. Pero los huaqueros destruyeron. Claro. Pero por eso, o sea, no hay bibliografía que si yo tomo el Mauco y trato de buscar sobre el Mauco, no hay bibliografía que me diga que eso es un corral de algo. No. O sea, no. Nada, ninguno, no. Ninguno se todos, le ha ocurrido. Desde el más antiguo que habló sobre el Mauco, habla del Mauco como una fortaleza de los indios. Claro. Que Vicuña Maquena es el que parte. Claro. Y el último es el gran Jaime Vera. Sí, don Jaime con su estudio que hizo, claro, la revista, claro. Con unas piezas que trajo de ahí. Oiga, no diga. Del cual no sabemos dónde están esas piezas. En su casa, o sea, no diga nada. Bueno, el Consejo de Monumentos, ¿qué hace si esto ya no el trabaja? El Consejo de Monumentos no hace nada. Sí, ya fue el Día del Patrimonio y ya trabajaron ya. Claro. ¿Dicen y que trabajaron casi 8 horas? Mucho. ¿Les pagaron hora extraordinaria? Sí, pues. Era domingo. Ah, de verdad. Le pagaron horas extras y muchos cafés en muchos lugares. Dicen que desde el extranjero la gente está aburrida de estos días del patrimonio organizados por ellos, a la pinta de ellos, la forma de ellos. Dicen que están haciendo, quieren hacer como una idea de celebrar el Día del Patrimonio, pero desde la ciudadanía, hacia que la ciudadanía misma represente su patrimonio. Dicen. O sea, una especie de Día del Patrimonio Ciudadano. Claro, pero dice que es una idea que se está gestando afuera. ¿Como afuera aquí en la calle, aquí abajo? No, pues afuera de la frontera, allende la cordillera. En Oruro, en Cochabamba. Claro. En La Paz. Algo de patrimonio marítimo. En Silala. En el Lauca. Sí. Sí. Y con un caballero que se llama ¿De apellido Morales? Claro. Genial, ¿cómo genial. ¿Cómo está tratando de hacer eso? Genial, me parece. Con un canciller chileno. Ah, uno que es un bonito animado. Y se parece a el Godine. Ah, ese. Mish, me parece. Por eso, yo pago el aseo. Dale. Pero bueno, esas fueron las conclusiones del coloquio. ¿Cómo se llama? Destacar, obviamente, la participación de la Sociedad de Historia y Geografía de Chile. Pero destacar también un profe, bueno, el Rafael Sagreo, que es del Instituto Barro Arana, del Instituto de Investigaciones Barro Arana, que tiene la Biblioteca Nacional. Son los que investigan de forma oficial la Biblioteca Nacional. Ya. Son los que tienen el privilegio para investigar las cosas que los seres mortales no pueden investigar. Ya. Son los que van a los 60 minutos del museo, son esa gente. Ah, ya. Gente linda, gente bien. Sí, sí. Gente que vive... Personas con nombre y apellido. Claro, no indios. No. Él se creía rockstar en todo caso. Venía, o sea, era cualquier cosa. Y con de esos, con Franz Page y todas esas cosas. Claro, no, el coteo en que era chico, o sea, nada. Pero sí dejó algo bien interesante, que parece que los otros expertos no entendieron mucho. Que él dice que la historia no se hace desde el yo creo, o yo quiero ver, o yo quiero creer, sino que se hace a través de las fuentes y contrastando las fuentes para dar una opinión. Claro. Pero no es lo que yo quiero creer. Él es de lo que hemos hablado en la Sociedad de Historia de Chile desde hace años de años. Claro. Desde el principio, en realidad. Claro, desde el principio. Es una máxima que sigue la sociedad. Claro. Dejar que las fuentes hablen y simplemente dejar que hablen y que se establezca la verdad a través del documento, de la fuente, ya sea arqueológica, oral, en su valoración apropiada, claro, y de la fuente escrita. Claro, porque por ejemplo había unos chicos estudiantes que eran los organizadores, que hablaban por ejemplo de los grandes saqueos que hubieron después, los incendios que se hicieron después en Valparaíso después de la revolución, después de haber triunfado en Placilla y cómo bajaban las tropas. Finalmente, las únicas fuentes que hablan de eso de manera concreta y de manera reciente es una comisión arbitral, que es un tribunal que se forma bajo un cierto tratado que en este minuto no me acuerdo de qué año es, y se forma un tribunal, y este es el que... ¿Qué? De 1989. De 1989. No, si no estamos en el Lauca. El Evo le sopló más. Evo, oye, Morales. La cosa lee bien, pues. No sabe leer. Si no es mi prima. No, era que no es la Virginia. Oiga. La cera Virginia. No estamos hablando de Virginia Reginato. Oiga. Se le ocurre. ¿Cómo? Está hablando mal de mi prima. Si ella por algo fue a Lampa y pagó 10 años. O sea, sí, pues, cruzando el cerro y para allá. La cosa es que ellos hablan de un saqueo enorme, pero el tribunal arbitral solamente habla de 10 incendios, que fueron 10 turbas generadas después de este proceso, pero nada más. O sea, no fue un incendio de Valparaíso. Pero es que en realidad, lo que pasó después, porque Valparaíso era una ciudad balmacedista, como Viña del Mar. Claro. Bueno, Viña del Mar no era ciudad, en esa época una ciudad grande. Era un pequeño poblado más que estaba recién empezando a nacer, aunque tuviera planos de ciudad. Pero Valparaíso en sí, aunque siendo la segunda ciudad del país y el primer puerto de la República, no tuvo y no experimentó en realidad grandes cosas. Lo que ocurrió fue lo mismo que hoy en día pasa cuando hay un partido entre la Chile y el Colo-Colo, que en Santiago se junta la gente en Plaza Baquedano y hacen desórdenes y desmanes según les permita la intendencia, los pacos. Infiltrado. Claro, obviamente. Obviamente. ¿Usted jugó alguna vez al Paco Ladrón? No. Yo sí. De ahí aprendió. Claro, los Pacos. Entonces, los desmanes fueron mínimos en relación con lo que ocurrió. Porque después de Placilla, Valparaíso queda inerme como ciudad. Claro. O sea, las autoridades, la ciudadanía, la gente principal de la ciudad queda digamos a 20 estates. No tiene ninguna protección. Claro. Pero así todo que hubo 10 o 15 incendios, no es nada. Claro. La gente que se armó la turba esa saqueó lo que le interesaba saquear. Claro. Saqueó y bueno, aquí sí, listo. Pero no hay una lista de detenidos desaparecidos, no hay bandos que digan usted preséntese acá para fusilarlo ni cosa por el estilo. Y de hecho la mayor parte de la gente balmacedista pudo fácilmente refugiarse en los barcos surtos en la bahía de las potencias extranjeras. Nótese lo que dije, potencias extranjeras. No eran países de la OCDE, o sea. No, o sea, eran barcos de Su Majestad Británica y cosas así. Ah, pues, ya. Hay gente que vive en poblaciones. Bueno, llegamos al final. ¿Cómo? Llegamos al final, se nos acabó el diario, pues el diario tiene. Se nos terminaron los submarinos. Se nos terminaron los submarinos. ¡Oh! Lo que dijo el Hugo Cepeda. Usted que es malo. Ya. Vamos entonces, dejamos aquí y saludamos a los auditores y televidentes de Página 12. Porque Página 12 TV. TV. Y TV de lejos. Sí, porque el viejo se entera de todos los cagüines. Claro. Y algo más. Bueno, no compro Página 12. ¿Para qué va a gastar? No, pues si lo tenemos aquí. Claro. Nos llega por Emilio. A mí no me llega por mail. No me lo manda. ¿Cómo que no? No. Sí. No. Sí, pero sí, yo se lo mandé. No. Por Emilio. De que la suscripción anual. ¿Quién va a estar suscrito a esa cosa? Nosotros, pues. Pagamos 50.000 pesos de suscripción. Semestral. Yo estoy esperando el cheque de Osman. Nada más. Y después vamos a ir al... Y además uno puede pasar por el mall. En el club de lectores de Página 12, ahí uno compra muchas cosas. A precio reducido. ¿La bandeja de huevo? También. Ya. La bandeja de huevo a 7.000 pesos. A precio reducido. Ah, ya. Y empanadas a 4.000. Un más bricheto. Bueno, claro. ¿Qué le vamos a pedir? Bueno, será hasta la próxima semana en que nos reencontremos con... Yo siempre pienso que esta cosa no da para más. Y que nunca nos vamos a volver a ver. Siempre estaremos aquí. Bueno. Porque estaremos con tu espíritu. El Señor está con bototos. Y con tu espíritu. Y también con abrigo. Qué blasfemo. No sé, yo aprendí así en el Liceo San Antonio. De Viña del Mar. No importa, yo no aprendí así en los cursos bíblicos de Monseñor Jaime. Casi digo la bella. ¿De Fonseca? No diga eso. Ya, no digo nada entonces. Ya. Nos vemos la próxima semana. ¿Cómo nos vamos a ver si esto no es televisión? Página 12 TV. Ah, de veras. Canal 666. Pídalo a su cable operador. Oiga, 666. Ah. Sí, pídalo ya. Valor de la suscripción, 666.676 pesos. Con 666 centavos mensuales. Así es. Radio Juan Gómez Millas presentó Cita con la Historia. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo punto del dial con otra hora de anécdotas y conversaciones históricas.